Y una sensación de alivio. Yo recién ahora entro porque mi hijo lo mataron en Marcos Juárez, en Córdoba. La policía me mató adentro de la alcaldía con un tiro en la cabeza. Y bueno, si bien va avanzando bastante el caso, ya hace 3 meses, pero va avanzando, ya tienen imputados y siguen agregando más imputados. Y bueno, y todo esto me da un alivio porque siento que me ayuda a la gente también. Y que vaya todo bien. Voy con esa esperanza y positiva de que todo va a seguir así. ¿Cómo fue el caso de Kevin? Kevin estaba trabajando en Córdoba, en Leones, y lo agarran como para averiguación de antecedente. Nunca tuvo antecedente, era la primera vez que entró a una comisaría. El día jueves lo agarran en Leones. El día viernes lo trasladan a Marcos Juárez. El viernes, yo el día jueves quería verlo y ya me dijeron que no lo podía ver, ya estaba incomunicado, no lo podía ver. El día viernes tampoco, el día sábado tampoco me lo dejaron ver. Nosotros somos de Villa Gobernador Gálvez, me llaman por teléfono para decirme que mi hijo se había suicidado. Yo cuando me dijeron que se había suicidado, no sé, me imaginé, se ahorcó, me imaginé otra cosa. Cuando llego a Marco Juárez, tenía que ir a Córdoba Capital a buscar el cuerpo de mi hijo porque lo habían llevado a hacer la autopsia allá, a Córdoba Capital. Cuando fui a la alcaldía no me dijeron nada, no sabían qué decirme, solamente me dijeron que se había suicidado, nada más, pero no me dijeron cómo fue, qué es lo que pasó, ni nada. Y solamente tenía que esperar que el fiscal después me iba a informar. El día lunes vuelvo porque mi hijo estaba en Córdoba, en la morgue, pues en el día lunes me lo iban a entregar, pero tenía que pasar por la fiscalía de tribunales en Marcos Juárez. Cuando voy a Marcos Juárez, me atiende la secretaria del fiscal, me dice que me quede tranquila, que mi hijo estaba bien, estaba tranquilo, y que entró al baño y se escuchó un disparo. Ellos dicen que se suicidó él, pero nunca me decían que había sido con un arma. Entonces mi pregunta es, ¿cómo llegó el arma adentro de la comisaría? Y bueno, eso estaba todo en investigación, que eso iba a seguir todo en investigación, que bueno, que más adelante ellos me iban a informar. Me dieron una orden, yo lo fui a retirar a Córdoba Capital a mi hijo, para poder velarlo en Villa Gobernador Gálvez, porque soy de Villa Gobernador Gálvez. Después que lo velé, lo enterré, puse un abogado, porque tenía que poner un abogado de ahí, de Córdoba. Como yo no me confiaba, porque me lo mataron a mi hijo, ¿cómo iba a confiar yo en un abogado de ahí? Así que busqué uno acá en Rosario y el de acá me buscó uno en Marcos Juárez, de confianza del alcalde de Rosario. A través de ellos dos, tienen el caso de mi hijo. Un abogado de 2 meses y medio me localiza con la garganta poderosa, porque él descubre que había más armas en la alcaldía donde estaba mi hijo. Supuestamente había dos armas más. Y bueno, y al día de hoy tenemos 5 imputados. 2 comisarios, una comisaria, un inspector comisario y 3 policías. Y hoy martes supuestamente había otro policía más atestiguando. Así que hasta el día de mañana no voy a saber qué es lo que pasó con él.